Habíamos leído una carta, bueno, el escrito dirigido a Jesús, incluido en una carta de Santa Teresita a su hermana María del Sagrado Corazón, en donde está contenido aquel pasaje de las vocaciones. Al final del escrito tiene aquella exclamación: porque estos deseos de comunicar estos secretos de tu corazón, amado Dios, amado mío, no los podéis comunicar por ti mismo, entonces te conjuro que lo hagas, que dirijas tu mirada divina sobre una legión de pequeñas, de almas pequeñas, víctimas de tu amor. Y después de esto leíamos la carta de Santa Teresita a su hermana María, Sor María del Sagrado Corazón, que es aquella carta en que, ante el desconcierto y la tristeza, de alguna manera, digamos como envidia o desánimo de su hermana, le da aquellas lecciones tan importantes. Es esta carta que le decía, que meditamos en Roma con el obispo auxiliar Vives, y es la que comentaba, que él lo citó como el texto capital, y Alcina me había dicho a mí que es el texto más importante, Santa Teresita, tal vez es el más clave y que conviene más entenderlo. Voy a repetir. Oh, mi querida hermana, os lo ruego, comprended que vuestra hijita, comprended que para amar a Jesús, para ser su víctima de amor, cuanto más débil se es, sin deseos ni virtudes, que hay una nota, tanto más cerca se está de las operaciones de este amor consumidor y transformante. El solo deseo de ser víctima basta. Pero es necesario consentir en permanecer siempre pobres y sin fuerzas. Y aquí lo difícil. Porque ¿dónde encontrar al verdadero pobre de espíritu? Hay que buscarle muy lejos, dijo el salmista. Aquí hay el esperanzador error de que no es el salmista, sino el Kempis, ¿no? No dijo que hay que buscarle entre las grandes almas, sino muy lejos. Es decir, en la bajeza, en la nada. Ah, permanezcamos pues muy lejos de todo lo que brilla. Amemos nuestra pequeñez. Deseemos no sentir nada. Entonces seremos pobres de espíritu. Y Jesús irá a buscarnos. Por lejos que estemos, nos transformará en llamas de amor. Oh, cómo quisiera haceros comprender lo que siento. La confianza, y nada más que la confianza, es la que debe conducirnos al amor. Puesto que vemos el camino, corramos juntas. Sí, siento que Jesús quiere concedernos las mismas gracias, quiere darnos gratuitamente su cielo. Oh, mi querida hermana, si no me comprendéis, es que sois un alma demasiado grande. O más bien que me explico mal, porque estoy segura de que Dios nos daría el deseo de estar poseída de Él, de su amor misericordioso, si nos reservase este favor, etc. Aquí lo que es importantísimo es esta ironía fraterna tan profunda en que se ve que Santa Teresita se ha dado cuenta perfectamente de que su hermana no lo había entendido, porque le dice: si no me comprendéis, es que sois un alma demasiado grande. Bien, como dije, leyendo aquel artículo de Vergera, estas sesiones, que solo faltan dos, la de hoy, que se llama, la de hoy, que es día 29, después el día próximo es primer sábado de mes y por otra parte ya verán, ya dirán lo que hay que hacer, pero pues, es el puente de la Constitución domingo y Inmaculada Concepción el lunes. Y después de hoy en 15 días, el día 13, hablaré por última vez en este ciclo, porque después ya viene el 20 de diciembre, que será pues, los pastorcillos o lo que sea. Entonces yo he querido centrar estas lecturas, que son esto lecturas, en aquella triple idea que me parece muy bien resumida, el mensaje de Santa Teresita: humildad, confianza y amor. Hemos comenzado, después de tratar esto globalmente el primer día, comenzado por el amor. Y hoy continuaremos por el amor, pero yendo también hacia la confianza y aquello en que la confianza se ejercita, que es la oración. De modo que vamos a leer unos cuantos textos de Santa Teresita sobre el amor, que son muy, bueno, todo es importante, ya que hay, que me gusta leerlos porque son muy orientadores. Sobre el amor, una cosa que tiene que ver con esta misteriosa conexión de la caridad teologal con la confianza en Dios y con la humildad. Es una frase del primer manuscrito, aquella noche en que Santa Teresita, ya un poco crecidita, todavía pues, le daban mucha ilusión los regalos de la noche de Navidad, ponían los zapatos en la chimenea, ¿no? Y voy a leer el contexto porque es muy interesante. Jesús, queriendo demostrarme que era ya hora de dejar a un lado los defectos de la infancia, también la gran doctora de la infancia espiritual es la que nos enseña a superar los defectos de la infancia. La infancia, en el sentido de los defectos de la infancia, es la inmadurez, así tal como suena la inmadurez. Los defectos de la infancia puede haber vanidad, petulancia, ganas de decir que ya es mayor, los niños siempre dicen que ya son mayores y que no tienen por qué obedecer a nadie. Y en cambio la infancia espiritual, esto lo explica muy bien Padre Casanovas, es el camino único para la maduración y para conservar para toda la vida la sencillez, la humildad, la pequeñez que el Señor ejemplificaba en los niños. Dejad que los niños se acerquen a mí, no os estorbéis, los que son como ellos, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Pues aquí Santa Teresita, con la infancia espiritual, se curó de la niñería defectuosa. Queriendo demostrarme Jesús que era ya hora de dejar a un lado los defectos de la infancia, me retiró también las inocentes alegrías de la misma. Permitió que papá, fatigado de la misa de medianoche, no viese con gusto mis zapatos colocados en la chimenea, pronunciase esas palabras que me atravesaron el corazón. En fin, afortunadamente ya es el último año. Yo subí en aquel mismo momento la escalera para dejar mi sombrero. Celina, conociendo mi sensibilidad, viendo brillar las lágrimas en mis ojos, sintió también ganas de llorar, pues me amaba mucho y se hacía cargo de mi pena. Oh Teresa, me dijo, espera un poco, no bajes ahora a mirar los zapatos, sufrirías demasiado. Pero Teresa ya no era la misma. Jesús había cambiado su corazón. Ahogando mis lágrimas, bajé rápidamente la escalera. Sosegando los latidos de mi corazón, cogí los zapatos, los puse delante de papá. Fui sacando gozosamente todos los regalos con aire de reina complacida. Papá reía, recobrado ya su buen humor, y Celina creía estar soñando. Felizmente no era un sueño, sino una dulce realidad. Teresita había vuelto a encontrar la fortaleza de su alma, perdida a los 4 años y medio, y habría de conservarla ya para siempre. Aquella noche de luz comenzó el tercer periodo de mi vida, el más hermoso de todos, el más lleno de gracias del cielo. La obra que yo no había conseguido realizar en 10 años, Jesús la consumó en un instante, contentándose con mi buena voluntad. Noten bien que con una vida conseguido realizar en 10 años, estos 10 años van de los 4 y medio a los 14 y medio. Y es porque Santa Teresita ciertamente tuvo un precoz despertar de la conciencia y de la inteligencia, de modo que ella dice desde los 3 años, creo que dice, no me acuerdo, no he negado nada a nuestro Señor, algo así, o 5 tal vez, no sé, pero habla de una conciencia de vida espiritual muy, muy anterior, por 7 años, que se solía decir, que era la edad del uso de razón para hacer la primera comunión. Santa Teresita tuvo una vida personal muy despierta pronto. De modo que se supone que había estado 10 años tratando de perfeccionar su carácter, de adquirir la fortaleza de espíritu. Y la obra que no había conseguido realizar en 10 años, Jesús la consumó en un instante, contentándose con mi buena voluntad, que por cierto nunca me había faltado. Yo podía decirle con sus apóstoles: Señor, he estado pescando toda la noche sin coger nada. Más misericordioso conmigo que con los discípulos, Jesús mismo cogió la red, la echó y la sacó llena de peces. Hizo de mí un pescador de almas. En cuanto a mi obra adquiere de nuevo la fortaleza de espíritu, perdida cuando tenía 4 años y medio, se convierte en un pescador de almas. Comienza enseguida a procurar orar por los pecadores. Enseguida viene la conversión de aquel condenado a muerte, en la hora de la muerte, cuando sube al patíbulo, etcétera, etcétera. Sentí un gran deseo de trabajar por la conversión de los pecadores, deseo que nunca hasta entonces había sentido tan vivamente. Sentí, ven ustedes, comienza a pensar, impulsada por el amor a Dios, caridad teologal que nos hace amar al prójimo como Cristo nos ha amado, comienza a pensar en orar por la conversión de los pecadores, comienza a preocuparse de esto vivamente. Y entonces lo comenta así: sentí que entraba en mi corazón la caridad. Y sin más explicaciones, coma, la necesidad de olvidarme de mí misma para complacer a los demás, lo pone como un sinónimo. Esto pues no será muy escolástico, ¿verdad? No será formaliter, etc., pero es de una fuerza y de una verdad como una casa. Entró en mí la caridad, coma, la necesidad de olvidarme siempre de mí misma. Desde entonces fui feliz. Aquí hay 3 verdades de doctora de la Iglesia. La dificultad de la muerte teologal a Dios y al prójimo es que no podemos amar mientras estamos en nosotros mismos. Palabra del cambio. El que se está en sí mismo. Si estamos en nosotros mismos, nuestro centro de vida, somos aquello de San Agustín, mi amor es mi peso. Si el centro de gravedad mío soy yo, nunca seré capaz de amar. Y cuando entra en mí la caridad, que según Santa Teresita es por la confianza en Dios, y nada más que por la confianza que llegamos al amor. Si entra en mí la caridad, entonces me olvido de mí mismo y soy feliz. Soy feliz. 3 verdades con esas. La caridad exige el olvido de sí mismo, lo trae consigo, lo hace imposible y lo exige, es una cosa que va junto. Y la felicidad que se puede tener en este mundo está toda ella inseparablemente vinculada del no tener uno en sí mismo su propio centro vital. Si no se olvida uno de sí mismo, no es nunca feliz. Desde que se olvidó de sí misma, fue feliz. Con la necesidad de olvidarme de sí misma, la necesidad de olvidarme de mí misma, entró con la caridad en el corazón de Teresita. Bien, por tanto, aquí tenemos un pasaje capital, digno de ser leído todas horas, pensado y recordado en el corazón, y de pedir a Dios nuestro Señor que nos conceda el amor, el olvido de nosotros mismos, y la felicidad. Sobre el amor, tiene Santa Teresita todavía otros desarrollos importantísimos en el manuscrito dirigido, el manuscrito C, lo que en la historia de una alma vemos capítulos 9 y 10, dirigido a Sor María de Gonzaga. Capítulos preciosos que conocéis, ¿no? Voy a leer algunos párrafos que tienen que ver con la caridad al prójimo de Dios. Este año, madre mía querida, Dios me ha concedido la gracia de comprender lo que es la caridad. También antes lo comprendí, es verdad, pero de una manera imperfecta. No había profundizado estas palabras de Jesús. El segundo mandamiento es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me dedicaba principalmente a amar a Dios. Y amándole, he llegado a comprender que mi amor no debe manifestarse solamente por medio de palabras, porque no los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de Dios. Esta voluntad Jesús lo dio a conocer varias veces, casi debería decir en cada página de su Evangelio. Pero en la última cena, cuando sabe que el corazón de sus discípulos arde en una llama más viva de amor a Él, que acaba de darse a ellos el misterio inefable de la Eucaristía, entonces es cuando el dulce Salvador quiere imponerles un mandamiento nuevo. Les dice, con una ternura inexpresable, un mandamiento nuevo os impongo, que os améis mutuamente como yo os he amado, os améis los unos a los otros. El sello por el que todo el mundo conocerá que sois mis discípulos será precisamente este vuestro mutuo amor. ¿Cómo amó Jesús a sus discípulos y por qué les amó? No eran ciertamente sus cualidades naturales las que podían atraerle. Entre ellos y él la distancia era infinita. Sin embargo, Jesús les llama a sus amigos, sus hermanos. Quiere verles reinar con él el reino de su Padre. Y para abrirles ese reino, quiere morir en una cruz. Pues él mismo dijo, no hay mayor amor que dar la propia vida por aquellos a los que se aman. Madre amadísima, meditando esas palabras de Jesús, comprendí cuán imperfecto era el amor que yo tenía de mis hermanas. Vi que no las amaba como Dios las ama. Ahora comprendo que la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, no escandalizarse de sus debilidades, en sacar edificación de los menores actos de virtud que se les ve practicar. Pero sobre todo, comprendí que la caridad no ha de quedar encerrada en el fondo del corazón. Nadie enciende una candela para ponerla debajo del celemín, sino que la pone sobre el candelero para que alumbre todos los que están en la casa. Me parece que esta candela representa la caridad, la cual debe alumbrar, alegrar, no solo a los que me son más queridos, sino a todos los que están en la casa, sin exceptuar a nadie. Cuando el Señor ordenó a su pueblo que amase al prójimo como a sí mismo, Él no había venido aún a la tierra. Por eso, sabiendo muy bien en qué grado se ama uno a sí mismo, no podía pedir a sus criaturas un amor mayor para el prójimo. Pero cuando Jesús impone a sus apóstoles un mandamiento nuevo, su mandamiento, como le llama más adelante, ya no habla de amar al prójimo como a sí mismo, sino de amarle como él, Jesús, le amó, como le amarán hasta la consumación de los siglos. Ah, Señor, sé que no mandáis nunca nada imposible. Conocéis mejor que yo misma mi debilidad, mi imperfección. Sabéis que nunca podría amar a mis hermanas como vos las amáis, si vos mismo, Jesús mío, no las amaseis también en mí. Porque queríais concederme esta gracia, por eso fue por lo que impusisteis un mandamiento nuevo. Cuánto amo este mandamiento, pues me da la certeza de que es voluntad vuestra amar en mí a todos aquellos a los que me mandáis amar, etc. Y entonces siguen unos desarrollos maravillosos, admirables, con reflexiones, diríamos, de una finura, de una penetración en el corazón del hombre admirable. Anécdotas sorprendentes y curiosas. Explica cómo a veces, queriendo hacer un favor, ha sido mal interpretado, etc. Una vez que ella, cuando buscaban a alguien para hacer una cosa, procuró levantarse de la silla despacito, porque se daba cuenta que había una hermana que tenía ganas de hacerlo ella. Y entonces la que había venido a buscar a quien le prestase aquel servicio, dijo, ya me parecía que no ibas a ser vos la que ganase una perla para su corona, pues os movíais con demasiada lentitud. Llegó tarde a ponerse a hacer la cosa. A buen seguro, toda la comunidad creyó que yo había orado así obedeciendo a mi gusto natural, es decir, que tenía pereza y procuraba sacarse de medio el trabajo. Me sería imposible decir cuánto bien hizo a mi alma una cosita tan insignificante, cuán indulgente me tornó para con las debilidades de las demás. Que el episodio sigue alejando de mí toda vanidad cuando soy juzgada favorablemente. Por razón así, cuando toman mis pequeños actos de virtud por imperfecciones, de igual modo pueden equivocarse tomando por virtud lo que solo es imperfección. Entonces digo como San Pablo, me importa muy poco ser juzgada por ningún tribunal humano. No me juzgo a mí misma, sino que me juzga es el Señor. Un comentario tonto. Yo no dudo que en los que han votado negativamente los votos consultivos de las congregaciones de la doctrina de la fe y el alcance de los santos han votado negativamente al doctorado de Santa Teresita. Puede haber habido alguno, no lo sé de cierto, pero supongo que alguno debía conocer poco a Santa, o no lo había entendido nunca, y si lo estudiado de oficio para ver si tenía que poner que le parecía oportuno el doctorado, la declaración de doctorado o no. Es fácil leer esto por primera vez y pensarse que es una anécdota trivial, insignificante, y que sacarle tanto punto, acabar citando nada menos que San Pablo, es posible que le parezca todo desproporcionado. Me parece admirablemente realista, completamente como son las cosas, todos los días de la vida, cada cosita que nos pasa, cada vez que hacemos una tontería o que contestamos de una forma desabrida nuestros familiares, nuestros amigos, o que nos pasamos de largo sin mirar la cara a uno que está esperando que te fijes en él. Cantidad de cosas que hacemos mal hechas y otras que casi sin darnos cuenta hacemos bien, mejor de lo que sería de esperar de nosotros, de lo que nos damos cuenta a veces, ¿no? Es el Espíritu Santo que nos hace orar bien y somos nosotros que estropeamos su acción, ¿no? Pero todas estas cosas, como la vida cotidiana que Santa Teresita entendía también, de María y José y Jesús, niño o adolescente o ya mayor, cerca de 30 años, en Nazaret, todas las cositas que allí pasaban, todas estas son ante Dios cosas que merecen ser cantada la gracia de Dios con los salmos más triunfales. Y pueden ser juzgadas en su concreción con las palabras más profundas de la Sagrada Escritura. Porque el estar amando a Dios y si me amáis guardando sus mandamientos, esto está, pues, penetrando y orientando nuestra vida cuando vamos a misa, porque es precepto, o cuando cualquier cosa, cuando saludamos a uno que nos saluda o damos gracias a uno que nos hace un favor. De modo que Santa Teresita, que tiene la escritura, a pesar de que a veces se equivoca y cita el Kempis por la escritura, pues también esto a lo mejor a alguno le pareció que demostraba ignorancia. Pero como sabiduría profunda, sabiduría don del Espíritu Santo, del sentido de la palabra de Dios, la tiene tan profunda, que esto, a mi juicio, es uno de los mejores comentarios del precepto nuevo. Para que el juicio de Dios me sea favorable, mejor para no ser juzgada, quiero tener siempre pensamientos caritativos, pues Jesús dijo: no juzguéis y no seréis juzgados. Y va comentando cosas así. Explica también a algunas hermanas que no podía soportarla, sus modales, sus palabras, su carácter, todo en ella. En ella me desagradaba sobre en gran manera. Sin embargo, se trata de una santa religiosa que debe ser muy agradable a Dios. Por eso, no queriendo ceder a la antipatía natural que experimentaba, me dije a mí misma que la caridad no debía consistir en los sentimientos, sino en las obras. Entonces me apliqué a portarme con dicha hermana como hubiera hecho una persona a la que más quiero. Cada vez que me la encontraba, pedía por ella a Dios, ofreciéndole todas sus virtudes y todos sus méritos. Me daba perfecta cuenta de que esto agradaba a Jesús, pues no hay artista a quien no le guste recibir alabanzas por sus obras. Que Jesús, el artista de las almas, le complace que en lugar de detenernos en lo exterior, penetremos en el santuario íntimo que Él se ha escogido por morada y admiremos su belleza. En fin, iba haciendo comentarios así, de una finura tremenda. No me contentaba con rogar por la hermana, que era para mí motivo de tantas luchas interiores. Procuraba prestarle todos los servicios posibles. Cuando sentía la tentación de contestarle de manera desagradable, debía decir algunas cosas a la otra que fastidiaba. Me limitaba a dirigirle la más encantadora de mis sonrisas, procurando cambiar de conversación. Pues se dice en la imitación, aquí está bien, es mejor dejar a cada uno con su idea que detenerse a contestar. En fin, ya conocéis, os recomiendo mucho la relectura constante de este capítulo, porque hay muchísimas observaciones, y con unas citas del Evangelio y de distintos libros de escritura. Acordándome de que la caridad cubre la muchedumbre de los pecados, exploto esta mina fecunda que Jesús ha abierto ante mí. El Señor explica en el Evangelio en qué consiste su mandamiento nuevo. Dice en San Mateo: ¿veis oído que se dijo, amarás a tu amigo y odiarás a tu enemigo? Pero yo os digo, mata a vuestros enemigos, rogad por los que os persiguen. Ciertamente que en el Carmelo no hay enemigos, pero sí hay, en fin, hay simpatías. Una hermana os atrae, mientras que otra os hace dar un largo rodeo para evitar su encuentro, convirtiéndose así, sin ella saberlo, en tema de persecución. Pues bien, Jesús me dice que esta hermana hay que amarla, que hay que rogar por ella, aun cuando su conducta me indujese a creer que ella no me ama. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Es como sacando textos del Evangelio para explicar la conducta que tiene que tener con una compañera del convento, ¿no? No basta más, hay que probarla, etcétera, etcétera. Otro precepto: da todo el que te pida. Si toman lo que te pertenece, no lo reclames. Dar a todas las que piden es menos agradable que ofrecer una misma espontáneamente. Cuando se nos pide con afabilidad, no cuesta dar, pero si por desgracia no se usan palabras bastante delicadas, al punto el alma se revela, si no está sentada en la caridad. Hallamos mil razones para negar lo que se nos pide, y solo después de haber convencido de su indelicadeza a la que nos pide, nos decidimos finalmente a conceder, por favor, subrayado, que la hermana reclama, o prestar a esto un ligero servicio que nos había exigido, 20 veces menos tiempo del que ha sido necesario para hacer valer nuestros derechos imaginarios. Si es difícil dar a todo el que pide, lo es todavía mucho más dejarse tomar lo propio sin reclamarlo. Oh, madre mía, digo que es difícil, pero debería más bien decir que parece difícil, pues el yugo del Señor es suave y ligero. Cuando lo aceptamos, sentimos inmediatamente su dulzura y exclamamos con el salmista: corrí por el camino de vuestros mandamientos desde el punto en que ensanchasteis mi corazón. Se trata de que solo la caridad puede ensanchar mi corazón. La caridad, además del olvido de mí mismo, trae el ensanchar mi corazón. Oh Jesús, desde que esta dulce llama lo consume, corro con alegría por el camino de vuestro mandamiento nuevo. Quiero correr por él hasta que llegue el día dichoso en que, uniéndome al cortejo original, pueda seguiros por los espacios infinitos, cantando vuestro cántico nuevo, que será el del amor. Y lo haciendo, pasa de una cosa a otra, y ella misma se disculpa de la inconexión. En otro tiempo creía no estar apegada a nada, pero desde que comprendí las palabras de Jesús, veo que cuando llega la ocasión soy muy imperfecta, etc. Cuando le coge un pincel de pintura, entonces... Y va para no molestarse cuando se encuentra que no tiene el pincel suyo. Entrégale también el manto al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica. Cuando alguno te forzare a caminar una milla, anda con él dos. Y así. No es desproporcionado, ¿no? No es desproporcionado. Es adecuado. Si prestáis a aquellos que quieres, a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos igual favor. Cuanto vosotros haced el bien, prestad sin esperar nada, y vuestra recompensa será grande. Cuando vienen a decirnos con acento de gran sinceridad: hermana, necesito vuestra ayuda durante algunas horas, estad tranquila, tengo ya el permiso de vuestra madre y en otra ocasión os devolveré yo el tiempo que ahora me prestáis, pues sé que estáis muy ocupada. Cuando por el contrario sabemos muy bien que el tiempo prestado nunca más nos será devuelto, entonces preferiríamos decir: no os presto el tiempo que me pedís, sino que os lo doy. Con esto satisfaríamos nuestro amor propio, pues dar es un acto más generoso que prestar, y además daríamos a entender a la hermana que no contamos con sus servicios. Qué contrarios son los sentimientos de la naturaleza a las enseñanzas de Jesús. Sin la ayuda de su gracia, no solo no podríamos practicarlas, sino que ni podríamos comprenderlas. Estos capítulos espléndidos. Después va hablando de los hermanos espirituales, cuando le van a confiar nuevos, etc. Cuando le encargaron un hermano misionero, ya tenía uno, pero ya pensó que, puesto que se lo mandaba a su periodo, todas mis objeciones fueron inútiles. Me contasteis que se podían obtener tener varios hermanos, entonces os pregunté si la obediencia podría duplicar los méritos. Me respondisteis que sí, añadiendo varias otras razones para convencerme de que debía aceptar sin escrúpulo un nuevo hermano. En el fondo, madre mía, yo pensaba como vos. Es más, puesto que el celo de una carmelita debe vergar el mundo entero, que hay una cita, no sé qué, espero ser útil con la gracia de Dios a más de dos misioneros. No te pierdas, patrona de las misiones, ¿eh? Puesto que el celo de una carmelita debe vergar el mundo entero, espero ser útil con la gracia de Dios a más de dos misioneros. Y no podría olvidarme de rogar por todos, sino meter a los simples sacerdotes, cuya misión es a veces tan difícil de cumplir como la de los apóstoles que predican a los infieles. Y entonces viene aquella afirmación: quiero, en una palabra, ser hija de la Iglesia, como lo era nuestra madre Santa Teresa. Es una frase de Santa Teresa de Jesús, muy cercana a su muerte. Ser hija de la Iglesia. yo quiero, en una palabra, ser hija de la Iglesia, como lo era nuestra Madre Santa Teresa, y rogar por las intenciones de nuestro Santísimo Padre, el Papa, sabiendo que sus intenciones abarcan el universo. Este es el fin general de mi vida, pero esto no me hubiera impedido unirme de modo especial a las obras de mis angelitos queridos, si hubiesen sido sacerdotes sus hermanos de carne, y ayudarles con mi oración. Bien, aquí hace años que estamos con esto. Padre Cayuela lo escribió junto con la afirmación de que Santa Teresita sería adecuadamente declarada doctora de la Iglesia. También sería adecuadamente declarada patrona del apostolado de la oración. En aquel artículo que se ha reproducido recientemente en Cristiandad, que si no lo habéis leído, recomiendo que lo leáis. En aquel artículo, el padre Cayuela dice que de estas dos cosas, el ser patrona de la postulación sería muy fácil de hacer. El ser doctor de la Iglesia es una cosa más ardua y mayor. Pues lo más importante ha sido, y lo menos está todavía por hacer. Pero yo insisto de nuevo, fijaos bien. Una persona que dice, la postulación se fundó el día de San Francisco Javier, por una plática de un jesuita de Gautrelet a estudiantes de la compañía, para que no se perdiesen la paz de espíritu por no poder irse ya a misiones, porque lo que tienen que hacer es formarse para el sacerdocio y para la profesión. Y el día de San Francisco Javier les dijo que el apostolado que San Francisco Javier había ejercido en Japón y en China, todo cristiano lo puede ejercer en buena doctrina del Evangelio, orando, orando y haciendo su trabajo. Es Padre Ramier que desarrolló, a partir de aquí, desarrolló el gran movimiento espiritual que trajo la fiesta de Cristo Rey, entre otras muchas cosas. El Padre Ramier, pues, entendió eso profundísimamente en relación con la unión con el corazón de Jesús y se dio cuenta perfectamente de esta verdad, ¿no? Y precisamente trató de comprender, de hacer sentir a los cristianos que la oración del cristiano, unida a la oración de Cristo, sacerdote, mediador, entre el Padre Celestial y la humanidad pecadora, es una oración que es la vida entera, en todos los momentos de la vida y en la cotidianidad, sigue haciendo lo que nos toca, que se ora, pues, haciendo la comida, cegando los platos, poniendo la mesa, ¿verdad? No, comiendo, trabajando, descansando, durmiendo, se ora siempre. Y es la gran verdad, absolutamente verdadera, cuando dice, es necesario orar siempre, ¿eh? Sin desfallecer. No quiere decir que siempre se tiene que estar orando vocalmente, Padre Nuestro, Padre María, sino que nuestra vida tiene que ser orante, toda ella. Y esto es el sentido del ofrecimiento de obras del apostolado. Pues, patrona de las misiones, San Francisco Javier. Y el apostolado se ha fundado el día 3 de diciembre. Pero también es patrona de las misiones, Santa Teresita. Y para una obra que es el apostolado de la oración, es decir, hacer apostolado orando con esta oración, que es la vida entera ofrecida en unión con el sacrificio de la misa, y el apostolado de hacer entender siempre a los cristianos que toda su vida tiene que ser oración, ese doble sentido, apostolado orando y apostolado de que hay que orar, más adecuadamente le es patrona Santa Teresita, precisamente porque también fue patrona de las misiones y al mismo tiempo murió a los 24 años y no se movió una vez entrada en el convento de una clausura. San Francisco Javier estuvo en las costas de la China y estuvo en Japón y en la India y fundó la cristiandad de Goa, que todavía existe como uno de los núcleos católicos en aquel país. pero Santa Teresita que ha hecho una evangelización en todos los continentes, en todas las culturas. Nosotros en Roma vimos chinas ahí bailando en chinas, en la declaración del doctorado. ¿Quién más adecuada para el patrono del apostolado que precisamente una carmelita descalza, hija de la Iglesia con nuestra madre Santa Teresa, que quiere, como por espíritu de hija de Santa Teresa, orar por las intenciones de nuestro Santísimo Padre, el Papa, lenguaje evidentemente del mensajero del corazón de Jesús, del lenguaje evidentemente de los católicos franceses de aquel tiempo, a los cuales había llegado a todo el mundo el mensaje del apostolado de la oración, orar por las intenciones de nuestro Santísimo Padre, el Papa, sabiendo que sus intenciones abarcan el universo. Pues aquí tenemos un título evidente para que se haga algún día lo que es más fácil de hacer que declarar la doctora de la Iglesia. En cuanto a ser Teresita, como no faltaba más, apóstol de la oración, un ejemplo de apóstol de la oración en todos los sentidos, de orar, convirtió a un condenado a muerte. Parece cierto que convirtió a un carmelita apóstata, Jacinto Boisson, que había salido de la Iglesia Católica indignado por la definición de la infalibilidad pontificia. Y oraban por él, Santa Teresita consta que oró por él, y hay un testimonio que está citado en una nota que la he leído, pero no la he encontrado buscando, preparando esto, buscaba la cita y no la he encontrado, pero hay un testimonio de que tenía la convicción de que había muerto misteriosamente, justificado por la plegaria de los que oraban por él, carmelita descalzo, que apostató, dejó la Iglesia. Y Santa Teresita, con otras, oraban por él. Pues es un ejemplo de apostolado de la oración. Pero es que además tiene explicado de la mejor manera esto, como que esto tiene que ver con la relación entre la caridad por el prójimo desde Dios y también con la vinculación con la confianza. La confianza nos ha de llevar al amor, pero la confianza por amor, el amor de caridad, ¿no?, que nos hace ser uno con nuestro prójimo por Cristo, dice Santo Tomás, que hace que la esperanza teologal, que primariamente se dirige a confiar de la misericordia divina mi eterna felicidad y las gracias para obtenerla, pero por el amor de caridad vosotros son, yo soy uno con ellos en Cristo. Entonces la esperanza teologal por la caridad espera la gracia de Dios para todos, dice. Por eso se pide por los pecadores, se pide por la comunidad. Y aquí explica que pedir ser atraído es pedir unirse de una manera íntima al objeto que cautiva el corazón. Madre amadísima, he aquí mi oración. Pido a Jesús que me atraiga a las llamas de su amor, que me una tan estrechamente a sí, que sea Él quien viva y obre en mí. Cuanto más se acerquen las almas a mí, pobre trocito de hierro inútil, si me alejase del brasero divino, con tanta mayor ligereza correrán estas almas tras el olor de los perfumes de su amado. Es decir, que un alma abrasada de amor no puede permanecer inactiva. Ciertamente, a imitación de Santa Magdalena, permanece a los pies de Jesús escuchando su dulce e inflamada palabra. Ahora vamos a ver qué es esto, permanecer inactiva, ¿eh? Pareciendo no dar nada, da mucho más que Marta, que se ocupa de muchas cosas y querría que su hermana la imitase. Pero no quiere decir que la caridad nos obligue a hacer todo de cosas, todo el rato hacer cosas. No son, y el Señor elogia a Magdalena, a María. A María, y que antes llamaban Magdalena a todo el mundo, pero le dicen que es otra. Esto lo dejemos estar. Santa Teresita siempre habla como si María Magdalena y María la hermana de Marta fuesen la misma persona, que es lo que entonces pensaban todos, y la liturgia. No son los trabajos de Marta lo que Jesús reprueba. A los mismos trabajos se sometió humildemente su divina madre durante toda su vida, pues tenía que preparar la comida de la Sagrada Familia. Lo que Jesús quisiera únicamente corregir es la inquietud de su ardiente huéspeda. Bien, aquí cuando después de la inquietud de, nota, a partir de aquí, Santa Teresita, que estaba tan enferma que no se podía incorporar adecuadamente con la plumilla y el tintero y tal cosa, escribió con lápiz. Todo esto que se tiene está escrito con lápiz. Es lo último que escribió en sus... ella, lo último que escribió. El manuscrito C que llaman ahora. Ahora todo esto está escrito con lápiz. Su ardiente huéspeda. La inquietud de su ardiente huéspeda. Todos los santos lo entendieron así, y más particularmente los que llenaron el universo con la luz de la doctrina evangélica. O sea, lo entendieron mejor que la oración es lo más activo. Lo entendieron mejor los más activos, los más apostólicos. No ha habido ningún apóstol fecundo que no haya entendido que la oración era lo más importante. Santo Domingo y tantos otros ilustres amigos de Dios sacaron esa ciencia divina que arrebata a los mayores genios. Párrafo misterioso porque comienza por el apóstol Pablo, por extensión de trabajo, sigue por San Agustín, el mayor de los padres de la Iglesia, sigue por San Juan de la Cruz, el fundador de, con su madre Santa Teresa, de la reforma carmelitana de los descalzos. Entonces no era declarado doctor de la Iglesia, o fue declarado por Pío XI después. Santo Tomás de Aquino, declarado doctor de la Iglesia desde el siglo XVI. San Francisco y Santo Domingo, todavía no declarados doctores de la Iglesia, pero quién sabe. Y los patriarcas de las religiones mendicantes, y cosa tan capital en la Iglesia. Y tantos otros ilustres amigos de Dios sacaron esa ciencia divina que arrebata a los mayores genios. Un sabio dijo, dadme una palanca, un punto de apoyo y levantaré el mundo. Lo que Arquímedes no pudo lograr, porque su petición no se dirigía a Dios y porque además iba hecha desde un punto de vista material, lo lograron los santos en toda su plenitud. El Todopoderoso les dio un punto de apoyo, él mismo, él solo. Y una palanca, la oración, que quema con fuego de amor. Y así levantaron el mundo, y así lo siguen levantando los santos que aún militan en la tierra, y así lo levantarán hasta el fin del mundo los santos que vengan. Madre mía querida, ahora quisiera deciros lo que entiendo por el olor de los perfumes del amado. Puesto que Jesús subió al cielo, yo no puedo seguirle sino por las huellas que dejó. No tengo más que poner los ojos en el Santo Evangelio y enseguida respiro los perfumes de la vida de Jesús, sé por qué lado he de correr. No me lanzo al primer puesto, sino al último. En vez de adelantarme con el fariseo, repito, llena de confianza, la humilde oración del publicano. Pero sobre todo imito la conducta de la Magdalena, entiende que es la pecadora convertida, y su asombrosa, o mejor, su amorosa gracia, que encanta el corazón de Jesús, seduce al mío. Sí, estoy segura de que aunque tuviera, esto es lo último que escribió Santa Teresita, sobre la conciencia todos los pecados que pueden cometerse, iría, con el corazón roto por el arrepentimiento, a arrojarme en los brazos de Jesús, porque sé muy bien cuánto ama al hijo pródigo que vuelve a él. Dios, en su misericordia preveniente, ha reservado mi alma del pecado mortal. Pero no es eso lo que me eleva a él por la confianza y el amor. Y entonces en el manuscrito anterior se introdujo, porque lo dijo ella a Paulina, se añadió, ahora se añadió un texto de una libro de vida espiritual que hablaba de una pecadora que se convirtió de arrepentimiento y murió de dolor. Y entonces un padre del desierto tuvo la revelación de que había ido recta al cielo. En el primer momento. El próximo sábado no tenemos pues 6 cubiertos, no habrá reunión.